señaló. Era una noche de fiesta cuando a ella yo la conocí. La noche estaba muy fría y con mi abrigo la cubrí. Después a su casa yo la acompañé, nos dimos un beso de fuego. Sentí tanto amor que mi abrigo olvidé. Después a su casa yo me regresé. Soné la puerta y un señor contestó. Los años que la tristeza habían dejado en sus ojos una mirada vacía. Después de explicarle que yo honestamente había acompañado a su hija hasta su casa y que nada más quería recoger mi abrigo, el señor quedó asombrado y me dijo: es imposible que mi hija lo haya acompañado hasta esta puerta, joven. Es usted muy cruel, porque en realidad hoy se cumple un año que mi hija murió. Después a su casa yo la acompañé, nos dimos un beso de fuego. Sentí tanto amor que mi abrigo olvidé. Después a su casa yo me regresé. En lo gris de la noche a su tumba yo me encaminé, y así cubriendo su tumba mi abrigo ahí encontraré. Mi abrigo ahí encontraré. Mi abrigo ahí encontraré. Mi abrigo ahí encontraré.